todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Pop. Comenzamos. Al son. Y estamos aquí al aire, estamos en Al Son del Pop, siendo las 12:01. Empezamos con Lo que te encanta, aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Adolfo Guevara, sean todos bienvenidos a este mi programa, su programa, el programa de todos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy estoy como encore presentador solito porque Fresita está de vacaciones, se dio unas merecidas vacaciones después de haber aprobado al fin coyuntura, así que le mando un abrazote, está en Santo Domingo, espero que disfrutes bastante bien tus vacaciones, que te las has merecido bien ganadas y que vengas recargada con más fuerzas para poder haciendo muchas más locuras aquí en la radio. Pero no me voy a encontrar sola, el día de hoy nos hemos tomado al son del pop. Hoy no hay al son del pop, ¿saben por qué? Porque hoy se convierte en al son del rock. ¿Sí o qué, Panchito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adolfo? Oye, cambia la temática un poco del programa. Exactamente, como escucharon en hace un minutito, él es Francisco, mejor conocido como Panchito, aquí en la Radio Casa de la Cultura. ¿Por qué? Él siempre está detrás de la consola, él es el que está poniendo siempre la música, el que está siempre mandándoles las mejores vibras en buena música. Así que él nos va a acompañar el día de hoy. ¿Sí o qué, Panchito? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es de tu hermosa vida? Y por cierto, él estuvo de cumpleaños esta semana, espero que la hayas pasado súper bien, Panchito. Sí, muchas gracias, amigo. Fue el jueves y pues aquí en la radio se pasó muy, muy, muy alegre trabajando ahí con los amigos. Y pues esperando el sábado para cambiarle la temática al son del pop. Exactamente, espero que Fresita nos esté escuchando muy fuerte y claro desde Santo Domingo. Y bueno, espero que todas las personas que nos están escuchando aquí a través de Radio CCE pongan bien sus oídos cerca del receptor, porque el día de hoy les tenemos mucha buena música, buena vibra. Sobre todo vamos a tener mucho, pero mucho más de qué hablar, porque tenemos una leyenda de la música, ilustración, libros y muchas cosas más aquí en el segmento del interrogatorio. También tenemos mucha buena música en el doble knockout, así que también tenemos eso. Tenemos algo de información también que les vamos a ir contando alrededor de lo que va pasando el programa. Así que, ¿qué tal, Panchito, si vamos con una cancioncita? ¿Con qué cancioncita vamos a ver? Verás, tú me habías recomendado una de Rocola Bacalao. Vamos con Rocola, ¿qué te parece? A ver, ¿cuál? Esto es Las Chancrosas. Vamos con una de Los Chancrosas, vamos ahí. Lunes, martes, papas, miércoles, papas y ahora Las Chancrosas en día sábado. Vamos a escuchar a la Rocola Bacalao. Las chancrosas espero que tengas carita laja. Con una gastosa lavarrotes sin problemas de rebaja. Lejos de la mamá chata, la nota ya me mata. Me mata la clásica añoranza de la tachibapa. Ahí, la rocola bacano, la orquesta más chimba del Ecuador, como se saben decir. Y de hecho me parece muy buen tema para entrar en calor el día de hoy. Panchito, el día de hoy, cuéntanos un poquito, a ver, tú sabes con quién estamos el día de hoy, con quién vamos a empezar la entrevista, ¿verdad? Vamos a empezar la entrevista con Hugo Hidrobo, un gran exponente, un gran artista y un gran literario. Y sobre todo una gran persona. ¿Qué te parece si vamos a escuchar el intro del interrogatorio y regresamos con esta entrevista? De una, vamos ahí. Que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no voy. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Como lo dijimos, estamos con uno de los grandes de aquí del rock, blues y de muchas funciones más. Y de hecho no solo eso, sino también ilustrador, escritor. ¿Qué nomás es? Bienvenido aquí a la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un placer en verdad que estés aquí. De hecho, si quieres también están los headphones para que te puedas escuchar. Y estamos aquí. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal venir aquí a Quito a escuchar buena música? En ¿qué tal, Adolfo? ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal, queridos amigos de 940 AM Radio Casa de la Cultura? Un placer estar con ustedes. Lindo, bueno. Sí, siempre es un placer venir a la sierra, estar en Quito, me encanta. ¿Se gusta el frío? Tengo con Quito el frío, pues aire acondicionado central, ¿qué más quiere uno? Sobre todo aquí la cabina es bastante abrigada, así que eso es lo de menos. Nacido en Guayaquil el 31 de agosto de 1957. De hecho, usted es uno de los exponentes de literatura. Arte ecuatoriano, en todas las facetas del arte. ¿Qué más le podría decir? Cantante junto con uno de los grandes, igual como es el viejo Napo. Y Alex Alviar. Exactamente. De hecho, ya más veguito les voy a preguntar algunas cosas sobre ellos, que sería bastante chévere. Pachito, ¿algo que tú quieres acotar? No, tú estás feliz ahí. Escuchando una canción que grabó Hugo Hidrobo con Jazz de Roots que se llamaba Santita. Ah, lindo trabajo. Dice, todos venimos de una estrella de mar. Qué linda canción, sí, de su calle. Claro, usted tiene... ¿Cuál es su primer disco, a ver? ¿Mi primer disco? Su primer disco, es acerca de los 90, si mal no me equivoco. En el 84, Provenzas Temporales. Pero antes de eso, ya en mi carrera de solista, que había arrancado en el 77 con 18 años, cuando tenía 20, entré a un estudio de grabación con tres grandes músicos guayaquileños, mayores que yo, de una generación que había dado muchísimo de sus talentos a la música guayaquileña, como son Pichín Luzárraga, Roberto Viera y Pili Navarro. Con ellos entramos a un estudio de grabación en IFESA, dirigido por Roberto Toledo. Mira que me has hecho escarbar hasta entonces. Y saqué dos canciones, saqué un mini de esos disquitos de 45 revoluciones por minuto. 45 revoluciones. Ajá. Y tenía... Era 45 y 37, creo. 33. El LP. Ajá. El de larga duración era un LP. De hecho, el disco, el Provenzas Temporales, era un LP. Genial. ¿Cómo ingresas al mundo de la música? O sea, ya nos cuentas, tu primera vez que entraste a un estudio, pero ¿cómo ingresas? O sea... Como cantautor, el año 76, en noviembre 76, estrenando mis canciones en una actividad que en Guayaquil le llaman las kermeses. Entonces es una actividad que dura toda la mañana y la tarde, y fue un colegio de chicas, unas chicas muy hermosas, el Liceo Panamericano de Guayaquil. Ya. Y ahí yo, en pleno festival de rock, salí con mi guitarra nueva, que tenía una Guild preciosa, preciosa, una de las primeras electroacústicas de los años 70, y salí ahí a cantar mis canciones. Iba por cuatro y terminé cantando como 8 canciones, y las peladas estaban contentas. Nosotros aquí también tenemos las kermés, pero se ha ido perdiendo últimamente en estos años, para serle franco. De hecho, yo soy egresado del Instituto Nacional Mejía, entonces de ahí era todos los años Santa Kermés. ¿Y cómo me hubiese gustado tener? Yo era el Mejía, tremendo edificio que tienen, es de 1897. No, mucho más, porque de hecho ya pasaron ya el centenario. Ajá. Qué bárbaro, es un edificio espectacular. Cada vez que paso por ahí me cuelo, le digo al guardia, al conserje, déjeme ver, adoro la arquitectura. Y cada vez que tengo un tiempito me pego unas largas caminatas. Hace un mes me pegué una caminata desde... ¿Qué le gusta de Quito? Mi barrio, la arquitectura, me encanta, me fascina la arquitectura, me encanta... ¿Ese colonial clásico? Me he caminado hasta La Chorrera, ¿te imaginas? Por San Juan Alto, me he ido así a explorar muchos rincones de este Quito. ¿Te gusta caminar? Me encanta, y siempre estoy caminando y caminando, por eso es que no le tengo miedo a todos los sufridores que me ponen cualquier pendejada en el Twitter o en el Facebook, porque sé que cuando me tengan cara a cara no se van a atrever. ¿Maneja usted sus propias redes sociales? Claro. Como debe de ser. Y a través de www.hugohidrobo.com tú tienes mi link personal, de mi correo electrónico personal. Y nunca dejo de responder a todos quienes me escriben. ¿Blog también se encuentra en esa página, verdad? Sí. ¿Qué nomás está dentro y accedes a toda mi obra literaria? Puedes bajarte mis libros, leerlos en PDF. Tienes mis ilustraciones, tienes mis obras musicales. Desde el 2009 no publico ya más CDs. Dejé de hacer CDs por el hecho de piratería. Está bien, tienen todo el derecho a lucrar y a ganarse el pan, pero no con el sudor de mi frente. Yeah. Así que prefiero yo, ya que tengo muchísima gratitud que devolver a mi pueblo, que ha sido la inspiración para mi obra, las canciones que a mí me plazca grabar, y no las pongo en venta, las pongo de descarga gratuita. Todo lo que tú encuentras en mi página web está en descarga gratuita en el formato MP3, mi obra musical. Eso es muy bueno y de hecho interesante su pensamiento. Oye, Penchito, ¿qué te parece si ponemos la canción que tú estabas escuchando? Santita. A Santita. Ponte Santita, que es lindo ese tema. Sería bueno escucharla. Ya, hasta que la tengas, o ya la tienes por ahí. Esa es. Vamos a escucharla, Panchito. Con Jazz de Roots. Riegan los campos. Santita de mi devoción, gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que era para mí, que solo complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por debajo de tu piel, abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer. venimos de una estrella de mar. Fuerza de apagar tu voz. Están viviendo en una eterna mentira, porque dicen que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Y si tú das amor para el mundo por igual, porque dice o sí o no, no, no, no, no. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza. De tu piel, abrazándome, besos tuviste tú. No voy a dejarte caer por el dolor. No voy a dejarte caer por el dolor. No podría dejarte caer por el dolor. No voy a dejarte caer por el dolor. No podría dejarte caer por el dolor. No voy a dejarte temazo. Y seguimos aquí en Al Son del Pop a través de los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, siendo las 12:18. Nos preguntan a través del chat si quieren comunicarse con nosotros. Ya saben, ingresen al Facebook como Al Son del Pop y nos realizan cualquier tipo de pregunta. Estamos en este mismo momento mandando saludos. Por ejemplo, Fercita, nuestra compañera desde Santo Domingo, nos manda saludos y nos dice que nos está viendo a través de www.radiocce.com. Hola Fercita, espero que la estés disfrutando allá en Santo Domingo con tu amiga Adri. También Luis Moreta nos dice: ¿por qué la canción Gringa Loca? Con Hugo Hidro. Un big hit, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Number one in Bolivia. Top ten Chile. En Perú creyeron que era de peruanos. Bueno, los peruanos todos creen que es de ellas. Sí, un saludo a Perú si nos están escuchando. Yo amo el Perú, me encantan los peruanos, he vivido en el Perú, tengo mucha afinidad con la manera de ser de ellos, sobre todo de las limeñas. 5 novias tuve en Lima. ¡Ah, caramba! Luchita, Maggie, Carmen, Charo. Y se lo sabe todavía muy bien. No me voy a olvidar de ella jamás. ¿Por qué será? Entonces, ¿por qué la canción? La canción vino para vacilar a un amigo, para darle a él un poco de motivaciones para que decida bien su futuro. Y ¿por qué decida bien su futuro? ¿Quién lo diría? Caracha, se fue con la gringa y después de unos 8 años me llamó por teléfono y decirme: Huguito, se cumplió tu profecía, me maleteó la gringa. Dicho y hecho. Pero bueno, el momento que estaban ellos muy enamorados, me refiero a Dani Cobo. Para nadie es absolutamente un misterio. Dani Cobo es el violinista de Promesas Temporales, el violinista cuando con Napo hicimos el trío Hugo, Napo y Dani. Y Dani es un maravilloso ser humano, pero un fabuloso músico, un violinista espectacular, de primera línea, de categoría única, que se lo pelean ahí. Vive en California desde hace muchos años, cuando se fue con la gringa, se quedó allá. Y desde entonces toca con grandes músicos y es contratado para girar en todo Estados Unidos y en el Caribe, en la zona, en Puerto Rico sobre todo, lo quieren mucho. Y así que se lo dediqué esa idea, que fue secundada por Napolitano. ¿Y la no la volvió a cantar a alguien más? Sí, la ha grabado Mauricio Redolés de Chile, la ha grabado un grupo folclórico boliviano, y la han hecho unas reinterpretaciones, especialmente una que salió muy muy graciosa, que la hizo los Chaucha Kings. Panchito, ayúdanos buscando la de los Chaucha para reírnos un ratito. No, mentira. No vale la pena. Además, siempre los jodo, siempre los critico. ¿Por qué? Por chaucheros. Por bien chaucheros, digo. Bien chaucheros. Mandamos un saludo. Son panas, los quiero mucho, Guito Ferro, te mando un abrazo. Mandamos igual un gran saludo a Luis Moreta, que nos estaba escuchando, él fue el que nos pidió. Y con más razón ahorita que anda de manager de otros par. De otros par de chaucheros, de chaucheras. Chaucheras. Entonces, escuchemos mejor Gringa Loca, ¿qué te parece? Dale, dale, que ahí. Ponme esa, Panchito. Ay, Gringa gracias. Loca para... Pero es la versión rockera también, ¿verdad? La que llamamos Blucecito Criollo, una versión rock and roll. O ponte la clásica, la que quieras, mejor dicho. Todas son buenas. Y ahora pata me tendré que regresar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaños a la Johnny, y ahora pata me tendré que regresar. Si en la calle te pegué por coqueta, me obligué de soportar tu enferma vanidad. Yo sé que tus padres quedaron traumados con mi proceder. Por eso ando por los techos cargando la cruz de tu aniñado amor. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, cuántas veces por ti me quise matar. Pero aquí como no me conoces nadie, vaya a enterrar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, cuántas veces por ti me quise matar. Pero aquí como no me conoce nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Las leyes de tu país humillan a los pobres. Mi vida fue desdichada desde que entré a tu embajada. Juraste que tu Dios era mi Dios, llorando en el Chifa Taiwán. Sin embargo, colorada, me saliste traguesada. Yeah.

y soy un tipo feliz, contento. Ahora que venía caminando, venía viendo las fotos de mi último nieto. Pienso yo que sentirse realizado consigo mismo a raíz de haberte podido expresar como artista es una gran recompensa. Pero si ese artista está solo en el mundo, si se acuesta chiro, muerto de hambre, cachudo, amanecido, y el día siguiente tiene que saber qué hacer o intentar hacer algo, ¿de qué sirve todo lo que has hecho? Cuando yo me despierto siento la alegría, la dicha de saber que mi familia está a mi alrededor, mis nietos me llaman y mi hijo Toto está compitiendo en el Alas Galápagos este rato en el Campeonato Nacional Internacional de Surfing y ha pasado a las cuartos de final. Genial. Y mi otro hijo está dando la vuelta a la isla y me manda una foto de la Punta Pucuna, que es un desierto de lava espectacular, que si alguna vez George Lucas o Steven Spielberg hubieran conocido y se les permitiera grabar ahí, es otro planeta. Mi mujer está en la finca cosechando lechugas, pimientos, tomates orgánicos, y mi otro hijo está en Estados Unidos comprando sus instrumentos para regresar después, y el otro está mandándome fotos de mi nieto. Yo creo que eso tiene mucho más valor y sentido, porque la obra artística, lo que genera una satisfacción personal, porque yo he hecho las cosas con amor y de corazón, no pensando en esto va a pegar, esto es comercial, con esto voy a darme la vuelta al mundo, esto me va a dar plata. No, jamás, eso yo nunca lo tuve por medio. Simplemente fue un tipo que se expresó a raíz de haber tenido un absoluto reconocimiento por la sabiduría ancestral indígena, por el espectacular manejo idiomático que el pueblo afroecuatoriano tiene a través de su tradición oral, de las impresionantes fuentes del saber y del sentir con la naturaleza que los pueblos amazónicos me brindaron. Y yo como cholo y parte montubio, lo que mis padres me inculcaron. Y eso, más lo que la calle me da, los parques. Entonces, ¿cómo te definirías? Un cantor popular, un artista popular. Entonces, claro, eso es lo que yo he dado, y tus palabras me halagan, y tu sentir me lo da también por tu juventud, porque en mi trayectoria llegó a su punto máximo a tu edad. Pero ahora que he cumplido 60 años, estoy viendo esos frutos a través de las diversas formas que me he podido expresar. E investigo historia, soy miembro de la academia, ahora ya lo soy, antes no lo era, pero ahora es mayor mi responsabilidad como miembro correspondiente a la Academia Nacional de Historia, como miembro fundador de la canción urbana, de la música latinoamericana, y la facultad que tengo de comunicarme con los artistas más representativos del canto latinoamericano. Anteayer, por ejemplo, estuve intercambiando frases y comentarios musicales con Silvio Rodríguez. O sea, tener esas condiciones en mi vida no tienen comparación, no tienen premio, y eso me hace a mí sentir dichoso, agradecido, y volcar mi gratitud y amor a raudales a quienes se lo merecen y con quienes me encuentro. Entonces, ¿cuál consideras que es tu mayor logro, ya después de todo lo que me acabas de decir? Haber realizado que es la esencia de vida, ¿no? La esencia de vida es tener un estado de dicha permanente y paz interior. Esa es la gran lección de mi vida. ¿Te consideras centrado, una persona centrada? No lo sé, ni que haya puesto pies ni cabeza. Soy un pez en el agua que está simplemente intentando respirar para no ahogarse, intentando nadar para sentir esa profunda y enorme realización del movimiento en la vida. Me puedo mover, estoy con salud, tengo paz interior, tengo dicha. Eso para mí es fundamental. Eso es lo que más te llena en este aspecto, por así decirlo, ¿o no? Por supuesto. O sea, el miedo enferma, el chisme envilece, el odio embrutece. Todos tenemos nuestra oportunidad de ser feliz. pero todos tenemos la capacidad de elegir. La capacidad de elegir, sí, pero mal que te dejes llevar por esos sentimientos que son en ese mismo momento. Y explosivos, y mira explosivos todos los daños que te fuertes, causan. Claro. Porque cuando tú estás muy dichoso y muy feliz, tampoco estás en capacidad de hacer promesas. No haces promesas ni a nadie puedes declarar tu amor cuando estás feliz. Así cuando estás en estado de furia, no debes responder, sí. No debes contestar ni devolver el golpe. Cuando estás en ese estado, las palabras son más hirientes que nunca, de hecho. Seguro, y claro, yo soy un tipo solitario en mi fuero interno, que busca mucho volcarme a mi interior. Porque tengo la fortuna de haber conocido a maestros espirituales que me llevaron a esa búsqueda y a ese reencuentro con mi esencia espiritual, en mi aventura humana. Porque no es al revés, no es como ciertas religiones dicen de que somos seres humanos que vamos a tener una vida eterna posterior. No, es al revés, es al revés. Nosotros vamos a regresar a aquella esencia espiritual de la que venimos. Cuando hablamos de alma, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de las mismas cosas. Ya, estás aquí en Quito promocionando tu última canción, ¿verdad? Cuéntame de ella. Ah, Yadira. Exactamente. Ah, Yadira está siempre en el lado juguetón mío, ¿no? En el lado juguetón, ¿por qué? Porque soy así, soy un tipo bromita, jodido, juguetón. Y me acuerdo ahorita de un babalao, estaba paseando una vez por el barrio El Vedado en Cuba, ya en la parte final del Vedado, pasando el viejo Palacio Nacional, entrando a la Habana Vieja. Yeah. Y de pronto se cruzaron nuestras miradas con un babalao. Con un babalao es un hombre que está involucrado dentro de la santería yoruba. Yeah. Y estaba el vestido de punta en blanco. Y a su lado estaba un niñito pequeño de unos 6 años también vestido de punta en blanco. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, el tipo se acercó a mí, pero volando, ¿no? Como que si hubiera visto en mí algún conocido, un familiar, un amigo que no había visto en mucho tiempo. Y me dio un gran abrazo y me dijo, me sorprendió mucho eso, ¿no? Me dijo, hay un niño que baila siempre en tu interior, tú eres hijo de Eleguá. Ven para acá, y me dio un collarcito de dos colores, el rojo y negro. ¿Quién es Eleguá? Eso me dejó hablar. Eleguá es una de las deidades afro. Ya. Que están insertas dentro de la cultura caribeña, especialmente en la cubana. Eleguá, Yemanyá, Ochún, todos ellos, ¿no? Entonces Eleguá, yo soy hijo de Eleguá. Y en esa parte es donde yo he aventurado a ser gringa loca, todos los cholos comemos con cuchara, venenoso batracio, niño cucú, que es otro tema muy entretenido, extrema unción. Y otras canciones, y la actitud del escenario, la actitud en la vida misma, la relación con mis hijos, con los niños, adoro jugar, mucha Dios no me olvido jugar, comprar mis avioncitos, armar mis avioncitos, armarlos, etcétera. Y ahí viene eso. ¿Cuál es tu hobby? Ya, aparte de todo lo que... El aeromodelismo. Aeromodelismo. Así que te vemos a ti con esas piecitas chiquitas pegándolas. Sí, tengo una bella colección. ¿Eres bueno haciéndolas tú mismo o eres de los que compras? O sea, se compra la cajita, sí, pero resto lo haces tú mismo. Ya, porque sí he visto personas que son capaces de crearlas desde cero y de conozco, hecho, tengo un buen amigo que las hace desde cero. Una vez vi una vez que hicieron uno con modelos de balsa y, sí, no, y qué más usaron, no me acuerdo específicamente del material, pero es una de las cosas más hermosas que había visto. Hicieron un aeroplano de los antiguos de los años 60 y no sé cuánto. Qué genial. Sí. Así, aparte de eso, lo que hago es hago dioramas, por ejemplo, los dioramas sí los hago desde cero. Sí, ¿y qué otro hobby tengo? Bueno, los deportes náuticos. Muy bien, bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar la canción? Bueno, con eso nos despedimos porque yo tengo que seguir ruta. Obviamente, seguimos en esta vida. Y te agradezco mucho, Adolfo, te agradezco, Pancho. Ha sido un placer estar aquí entre la juventud y disfrutar esta mañana de sábado. Mando un abrazo, mi cariño, a todo el pueblo de Quito. Los amo, los adoro, significa muchísimo para mí. He venido acá desde que tengo uso de razón y siempre estoy persiguiendo que me regrese uno de esos instantes en que en las mañanas frías se está quemando por ahí un atadito de hojas de eucalipto para remembranzas absolutas de lo que Quito significa para mí. Un beso y un abrazo, se queda ahí con Yadira. La virtud te trae. traicionó. Jack. Count. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque... Regresamos aquí en Al Son del Rock el día de hoy. Gracias a que no se encuentra Fercita, ella está de vacaciones. Y junto con Pancho estamos programando la mejor música el día de hoy. Estuvimos hace un momento con uno de los grandes del rock ecuatoriano. Bueno, considerado como de los grandes. Él es Hugo Hidrobo. Ya nos fue dejando un par de buenas lecciones. Espero que lo hayan escuchado y su dedicación y su última canción, Yadira. Espero que la busquen en YouTube y en todas las plataformas virtuales. También nos dicen que hoy es el día del egresado. Un saludo a la memoria de José Mejía Lecrica. El día de hoy hay un desfile por el día del egresado que va el recorrido desde las calles Bahía de Caracas, Boulevard 24 de Mayo, Monumento de José Mejía Lecrica, La Ronda, Joaquín Paredes y Rocafuerte hasta el obelisco a José Mejía Lecrica en la Loma Grande a las 16 horas. Así que todas las personas que sean egresados de Mejía y quieran ver este desfile van a contar, por ejemplo, con las bastoneras egresadas del Colegio Manuela Cañizares, la banda del Cuerpo de Bomberos, danza nacionalista Suru y Manda. Y bueno, entonces vamos ahorita con el doble knockout. A ver, Panchito, dime tú, el día de hoy, ¿con qué canción empezamos? A ver, hoy vamos a empezar con Killswitch Engage con My Curse. Vamos entonces con una canción fuerte, vamos a meter un poco de power metal en esta tarde, mañana, ¿no? Sí, tarde mañana, porque ya son las 12:47. Recuerda que está en un frío, pero eso no es nada. Vamos a entrar un poco con un poco de calor aquí en Al Son del Rock el día de hoy. Así que vamos a escuchar. regresamos en esto, lo que ya no es al son del pop, sino al son del rock. El día de hoy estamos poniendo muy, pero muy buena música. Estamos con ritmos muy altos, porque nos tomamos la cabina aquí entre tu servidor, Adolfo Guevara, y Panchito de Controles. Estábamos escuchando una buena canción. Estábamos escuchando My Course, ¿verdad? Panchito, ¿me copias? Claro, cambio. Estamos escuchando My Course de la banda estadounidense. Ajá, exactamente. Vamos a escuchar ahora con cuál. Mantengamos así, alto, mantengámonos en el ritmo alto, sí, hay que meterle energía. En este día algo frío de Quito, aquí a través de los 940 AM, vamos a escuchar cuál. Será Morenita, Morenita de Curare. Estamos haciendo un poco de fanesca, pero bueno, vamos a hacerle entonces un poco de longo metal aquí en el son del rock el día de hoy. Thank you. Y estamos de regreso aquí en Al Son del Pop, que ya no es Al Son del Pop el día de hoy, sino Al Son del Rock. Estábamos escuchando Curare, Longo Metal, aquí ecuatoriano. Y de hecho le mando un gran saludo a mi amigo que es el vientista de Curare, Edu Curare. Te mando un gran, pero gran saludo y te estoy mandando en este momento un mensajito aquí por el WhatsApp. Así que espero que sepas que te quiero mucho, mijín. Así que asomarás, que no has asomado en estos días. A ver, Panchito, ¿con qué vamos ahora? Nos vamos con Killswitch Engage, This Fire Burns. ¿Guau, guau, guau? Repita, repita. Es la banda Killswitch Engage, This Fire Burns. Ya, listo, vamos a escuchar a eso. Pero, Panchito, una pregunta. Ya estamos con 12 y 57, de una vez la dejamos puesta. Dejemos ahí y también dejemos pegada otra cancioncita que nos pidieron nuestros compañeros del próximo programa, ¿te parece? Listo, nos vamos igual. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy aquí en Al Son del Rock, así que esperemos que se vuelva a hacer esto más a menudo. Aprovechemos que Fercita no se encuentra y nos vemos. Mi nombre es Adolfo, hasta la próxima semana aquí en Al Son del Pop. Disfruta, Fer. Lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop.